la vida, siempre peleando. De frente a la vida, él siempre luchó. Por eso te llaman el nuevo campeón. Su lucha fue grande a través de los años. Tanto pelear con mil desengaños. No bajes la guardia ni te des por vencido. Es duro camino, tenés que afrontarlo. Ahí viene el campeón, ahí viene el campeón. La gente comenta, por eso en el barrio vos sos el mejor. Ahí viene el campeón, ahí viene el campeón. Ganaste en la vida, los vagos te dicen que sos el mejor. Dale campeón, dale campeón. Dale campeón, dale campeón. Dale campeón. La vida siempre peleando, de frente a la vida él siempre luchó. Por eso te llaman el nuevo campeón. Su lucha fue grande a través de los años. Tanto pelear con mil desengaños. No bajes la guardia ni te des por vencido. El duro camino tienes que afrontarlo. Ahí viene el campeón, ahí viene el campeón. La gente comenta, por eso en el barrio vos sos el mejor. Ahí viene el campeón. Campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón.